De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenido y bienvenida a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Bienvenido de las familias, a veces... Pues... Gracias a Radio Encadenada o a Radio Topo desde Zaragoza y Linares respectivamente. O la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron... Aquí estamos, otro programa más, este el 227, para traeros una historia que, por lo menos a nosotros, nos parece interesante. También las otras manos, el hombre, sucedía. No es la misma historia, pero... Por desgracia, casi se repite. ¿Recordáis en el 177 programa, por allí por junio de 2022, que os hablábamos de Marina Morales y Paulina Ríos, dos periodistas mexicanas que estaban acogidas a un proyecto de aquí en España, un poco porque estaban perseguidas en su territorio y se habían venido unos meses para refugiarse? Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vacas. Pues ese mismo proyecto Tabla por México ha tenido que traer este año a otras dos periodistas mexicanas. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la... A Guadalupe Zayago, del estado de Morelos, y a Celia Espinosa, de Jalisco. No podía nadie distinguirlo, si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de... Estas dos periodistas que han venido, hemos querido entrevistarlas precisamente porque dentro de unos días en la organización La Tasquiva va a hacer un acto en la colectiva. El próximo día 15 de junio a las 12 de la mañana habrá un acto en la colectiva donde estas dos periodistas explicarán desde una perspectiva de mirada crítica desde el sur, hablarán de la defensa del territorio y del agua, de los conflictos de memoria histórica, violencia, narcotráfico... Machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existió. Y cómo todo eso repercute perjudicialmente en sus vidas, puesto que los interesados de ese narcotráfico y de esas grandes empresas, incluso el propio Estado, a veces no acepta que otros les critiquen y puede terminar persiguiéndolas, como es el caso de ellas. Nunca habitaría. Vuelvo a verlo. Como Mariana y Paulina, ellas están aquí ahora y por eso traemos sus historias. Suceder así no tiene gloria. Así que pasamos ya a la entrevista. Hemos quedado hoy con Guadalupe Zayago. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Paco? Muchísimas gracias por estar aquí tejiendo palabra con nosotras. Y con Celia Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Un gusto saludarte a ti y a todos tus seguidores. Hemos quedado con ella porque son dos periodistas mexicanas que están en un programa, en el programa Tabla por México, ¿no es así? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, Tabla por México, Tabla per Mexic es la organización ¿Sí? que está aquí en Barcelona, que sirve como de conexión con el Ayuntamiento de Barcelona para que podamos participar en un programa, que es el programa Barcelona Protege a Periodistas, que es en el cual estamos participando. Pero quien gestiona este espacio de Barcelona Protege a Periodistas de México es la Taula Permexi, que es una organización que en general sus miembros o quienes la componen son mexicanos y mexicanas. Sí, sí. Vale. Sí, Paco, y además, bueno, pues añadir que la finalidad de este programa pues es apoyar, facilitar una estancia temporal efectivamente a periodistas y a personas que están en el activismo que han sufrido violación a los derechos humanos y que tienen que salir de México por cuestiones de amenazas, de agresiones, por el riesgo que corre su vida en México, en este país. Y bueno, también pues así visibilizar esta causa a nivel internacional, dar un respiro a estas personas en todas sus capacidades de manera personal y profesional, pues de manera temporal, para cuando nosotros podamos regresar, pues podamos afrontar la situación de otra manera. Y bueno, pues esto también permite que exista una red de periodistas, de activistas, muy consolidada desde Cataluña con México, de México Cataluña, y pues sobre todo para cuidar a todas estas, a estos periodistas y activistas amenazados. Precisamente en junio de 2022 entrevistamos también a Mariana Morales y Paulina Ríos, que estaban también en la misma situación que estáis vosotras ahora, pero en 2022, en nuestro 177 programa, que se llamaba El peligro de ser periodista en México, y la entrevistamos a ella y luego hemos ido manteniendo un poco el contacto desde entonces, y vosotras estáis, por desgracia, os ha tocado a vosotras tener que recurrir a este medio este año para tener eso, como tú decías, un respiro dentro de la situación de presión que sufrís las personas que sois periodistas en el Estado de México. ¿No es así? Así es. México, aunque es un país en democracia, porque incluso acabamos de tener en días pasados el proceso de elección en diferentes cargos, desde la presidencia de la República, varias gobernaturas, el Senado, diputaciones, ayuntamientos. Pues nosotros no somos un país que esté en guerra con otros, pero sí hay una guerra interna que el gobierno no reconoce, y es una guerra efectivamente contra la delincuencia organizada, pero también en esta guerra que él tiene, pues y que tiene establecido la Constitución, la libertad de expresión, la que se celebró este viernes 7 de junio, no está plasmada efectivamente en la Constitución, pero como tal no se respeta en el ejercicio, en la práctica, y eso hace que se violenten los derechos de quienes hacemos periodismo, de quienes hacen comunicación al hablar de la verdad, al contar y exponer las realidades que se viven en este territorio, sabiendo que México es un país muy complejo, territorialmente es muy extenso, pero también en su población y en sus prácticas culturales, pues es muy, muy diverso. Sí, sí. Entonces, vosotras, por ejemplo, Guadalupe, ¿a qué te dedicas principalmente? ¿Medio escrito, medio radiofónico? ¿Podéis comentar un poco vuestra trayectoria, cada una, un poco por encima, para que nuestros oyentes se sitúen? Sí, claro. Bueno, yo trabajo radios comunitarias. Trabajamos con comunidades indígenas impulsando las radios comunitarias. Y las radios comunitarias desde los pueblos originarios como un espacio organizativo. Es decir, no solo esta labor de comunicar y ejercer el derecho, vaya, de comunicar y de informar, sino también las radios comunitarias como espacios organizativos, desde los cuales generamos estructura, generamos, nos regimos por asambleas, por asambleas horizontales, en las cuales definimos todo el trabajo de la radio, y desde ahí entonces ya nos va dando como una práctica que tenemos de toma de decisiones a través de las asambleas comunitarias en nuestras comunidades, y que esto mismo lo traemos a la radio. Y entonces, generalmente lo que nosotros trabajamos son temas que tienen que ver con la defensa del territorio. Nuestros pueblos son asediados por las grandes, nuestros territorios son asediados por las grandes transnacionales de capital extranjero que llegan a nuestro país en busca de oro, en el caso de las mineras, o en busca de tierras para instalar proyectos inmobiliarios, clubes de golf, aeropuertos, bueno, atravesar carreteras sobre nuestras tierras de cultivo. Entonces son varios como megaproyectos, que muchos tienen que ver con capital extranjero, pero también otros tantos con capital nacional. Entonces lo que hacemos a través de la radio nosotras es poner al aire nuestra palabra, la palabra que tiene que ver con promover toda la recuperación de nuestra cultura, como es nuestra lengua, nuestra música, nuestros bailes, nuestras formas de curarnos, ¿no? O sea, curarnos según nuestras propias costumbres, según nuestras plantas medicinales, es un derecho. Y esto es lo que impulsamos a través de la radio, ¿no? Obviamente anunciamos y denunciamos toda la devastación ambiental que viven nuestros pueblos, y generamos radio con líneas o con grupos de infancias, sobre todo, porque para nosotras es muy importante que el derecho a comunicar sea algo vivo, y que las nuevas generaciones, o que las generaciones que están con nosotras, puedan conocer de este derecho vivo. Entonces hacemos radio, pero impulsamos las radios comunitarias propiamente. Sí. En el fondo, y un poco lo que es Radio Almaina en Granada, solo que Radio Almaina está situada en una ciudad, pero que también nos gestionamos a través de una asamblea, ¿no? Previamente la Radio Almaina nos gestionamos a través de una asamblea, nos autogestionamos, en nuestro caso no cobramos publicidad, no tenemos publicidad, y pagamos nuestras cuotas. ¿Cómo funcionan esas radios? ¿Se paga por la propia comunidad? Vosotras allí, pues aquí las radios comunitarias, que se definen como comunitarias, son radios que son pagadas por el municipio, por el ayuntamiento, por los órganos de poder municipal, pero de poder, al fin y al cabo. ¿Cómo se gestionan las radios comunitarias ahí en México, en este caso? Sí, no, nosotros no tenemos como recursos de ninguna parte. Incluso los miembros, o sea, la gente que estamos ahí al interior de la radio, que somos alrededor del equipo, es como de 50 compañeras mujeres y un equipo de 30 entre niños y niñas, no hacemos aportación. ¿Cómo le hacemos? Lo que hacemos es como sobrevivir. Por ejemplo, anunciamos las cosas de venta local, la joyería, sí, la panadería, ¿no? Y sí, estas personas son las que hacen alguna donación, no económica, sino en objetos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el de la joyería nos regala un micrófono, o si nos falta un cable, el de la panadería a la que le anunciamos el pan, nos da el cable, ¿entiendes? O sea, es como este intercambio. Nosotras como pueblos originarios tenemos algo que se llama trueque, que es una actividad ancestral que consiste en intercambiar productos. Entonces, en esta práctica comunitaria del trueque es que anunciamos y nos dan algo para la radio. Entonces, es este proceso de truequear en la misma comunidad. Y bueno, así es como le hacemos. Y así es como sobrevivimos, pero no recibimos económicamente de ninguna parte. Para comprar el transmisor de radio, que es como lo más caro, es que una organización está en México, nos ha, como hemos presentado un proyecto, y nos ha dado como el recurso para la compra del transmisor, pero nada más. Y en general lo que también hacemos es como para sobrevivir, es que nuestro proyecto de radio está adentro de una escuela. Entonces, Sí, esto hace que nosotras no paguemos renta, no paguemos luz, no paguemos agua, ¿no? Porque la escuela en la cual estamos tiene un proyecto pedagógico político muy interesante y la radio forma parte de este proyecto pedagógico. Entonces, eso como que nos salva de los deberes económicos, por decir algo. sí. Pues en ese sentido, ya te digo, es algo similar. Porque concretamente Radio Almaina nadie cobra, al revés, todos los programas pagamos nuestra cuota para mantener la radio, y si tenemos personas que no son oyentes, que son socios y que pagan una pequeña parte para contribuir a mantener los gastos, porque como tú sabes, los gastos son múltiples, pero sí nos resulta interesante porque cuando muchas veces se habla aquí de radios comunitarias, ya te digo, son radios que al fin y al cabo son subvencionadas por los propios municipios, pero por los propios ayuntamientos, y depende del color político del alcalde, de lo que allí llama, en México llamáis presidente municipal, pues se permite hablar de una cosa o de otras. Entonces, claro, las radios comunitarias de aquí no tienen la libertad, o sea, lo que más parecido a vuestras radios comunitarias serían las radios libres en el Estado español, que como Radio Almaina, como otras treinta y tantas radios libres que estamos aquí en el Estado. Pues hombre, en parte también nos alegra saber que son proyectos tan similares los vuestros y los nuestros sobre el tema radio, ¿no? Y cómo, pues bueno, afrontáis el día a día, que también el día a día económico no es de lo que más se habla en una radio cuando se hace un programa, pero es absolutamente necesario para poder mantener un medio libre e independiente donde no tenga nadie que te condicione en lo que vas a comentar, ¿no? Y quería preguntarle también a Celia, ¿tú te dedicas también a la radio? ¿Te dedicas al medio escrito? ¿Cuál es tu rama dentro del periodismo? Sí, yo tengo un sitio digital que se llama Cuadrante 7. Sí, sí. Es una plataforma de periodismo independiente en la región de Los Altos de Jalisco. Yo radico en Lagos de Moreno, este municipio, y en él yo me he abocado a trabajar el tema de los derechos humanos, principalmente dando visibilidad a las víctimas de desaparición. En nuestro país, en este momento, tiene más de 112 mil personas víctimas de la desaparición sin ser localizadas, y bueno, de acuerdo a lo que pues está establecido en los derechos internacionales, pues hay desapariciones forzadas que son cometidas por cuerpos policíacos o por autoridades, pero también se habla del delito de las víctimas de desaparición por terceros, y en este caso pues también se atribuye a muchas víctimas de desaparición al crimen organizado, que es uno de los problemas que está muy latente en nuestro país. Jalisco, que es el estado donde yo radico, es el que ocupa el primer lugar en todo el país en víctimas de desaparición, con más de 16 mil personas en el registro. Joder. Y después de la capital, que es Guadalajara, y la zona metropolitana junto con Puerto Vallarta, sigue la zona de Los Altos, y en la zona de Los Altos, Lagos de Moreno, mi municipio, en esta región alteña, es el que ocupa el primer lugar hasta este momento, con más de 550 personas desaparecidas, no localizadas y con denuncia, porque se habla de una cantidad al menos similar que hay de personas desaparecidas sin que estén, que se les haya presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Pues yo me enfoco a este tema, a visibilizar, a mostrar quiénes son las personas que faltan, que las familias les buscan, y pues que tienen una denuncia, un expediente, pero del que las autoridades no pueden dar respuesta de su paradero. Junto pues con otros temas que versan en cuestión de gobierno, de corrupción, de política, pero prácticamente el tema del que yo llevo ya varios años hablando y siempre mostrando esta grave problemática que viven las familias de mi municipio y de mi región es relacionado a las víctimas de desaparición. Y Celia, tú estás ahí en Los Altos y Guadalupe, ¿por qué zona estás? Sí, yo estoy en la entidad federativa Morelos, En Morelos. cerca de la Ciudad de México, en el corredor indígena Nahuatlahuica, de la parte sur de Morelos. Sí. Muy bonita esa zona. Esa zona sí la conozco. Muy bonita, por cierto. Oh, qué bien, Muy bonita, por sí. cierto. Sí. Claro, y vosotras os habéis acogido a este proyecto de Taula por México porque por hacer esas labores que estáis diciendo, por dar esa difusión a los derechos a los desaparecidos, por dar esa difusión de cubrir las necesidades reivindicativas de las comunidades indígenas en Morelos o en Los Altos, cada una donde estáis. Estabais llevando últimamente una, vamos a definirlo de alguna forma, como una temporada delicada con respecto al tema de los derechos humanos sobre vosotras mismas. ¿Queréis Sí. ahondar un poco en el tema? Sí, claro. El tema es que, bueno, como ya Celia lo dijo, es que México ha pasado el proceso de las elecciones y está documentado que la violencia hacia defensoras, defensores, hacia periodistas, aumenta durante los periodos electorales. Entonces, como al margen de esta actividad electoral que se ha llevado en nuestro país, es que hemos venido al programa a resguardarnos, ¿no? En tanto que el proceso electoral pasa. Esto no quiere decir que cuando pasa el proceso electoral baja la violencia. Lo que queremos decir es que la violencia vuelve al estado en el que estaba antes de las elecciones, ¿no? Es decir, se dispara considerablemente y es que ahora las defensoras de la vida, las defensoras de los derechos humanos, hemos tenido que venir para defender nuestra propia vida y defender nuestro derecho humano a la seguridad y a la vida. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Entregues corazón libre, no, no te entregues, no, por favor. No te entregues corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. Acto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, por favor, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Corazón con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. Te entregues. caprichos y esclavo corazón, si es que nos escucha. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Caso, el defender esos derechos muchas veces es, os encontráis enfrente a intereses del Estado que no le interesa que se comenten algunas de las cosas, como los casos que comentaba Celia, de que puede haber también desaparecido, que es como consecuencia del Estado, y entonces pues que denunciéis eso no le interesa al Estado. Hay veces que a quien no le interesa es a los narcotraficantes o a los representantes de esas grandes empresas que están decidiendo montar un campo de golf por encima de unos territorios indígenas, y los peligros pueden venir de distintos ámbitos, ¿no es así? Sí, claro. Es que lo que hacemos los y las periodistas independientes o comunicadores comunitarios es como desenmascarar esas acciones de los diferentes niveles de gobierno que muchas veces no se dicen, ¿no? Pero que para nosotras es muy necesario decirlas porque son violencias que están ocurriendo para las personas, para los territorios, y que bueno, y que es necesario decirlas, evidenciarlas, incluso como una forma de avanzar en un proceso de comunicar lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestros territorios, que muchas veces los medios formales no se atreven, por lo mismo que tú decías, ¿no? Porque hay nexos, porque reciben como recursos económicos o simplemente porque están hechos a modo para decir lo que las empresas o lo que el grupo político en turno necesitan que se sepa, que se diga, o que también necesitan que se oculte, ¿no? Entonces, bueno, por esta labor que desempeñamos de defensa del territorio o de impulso de medios libres o de radios comunitarias que tienen todo este papel, como tú bien decías, de hablar sobre lo que realmente está ocurriendo, ¿no? De denunciar las violaciones a los derechos humanos. Bueno, a quién en el poder le gusta, o a qué empresario le gusta, o a qué transnacional le gusta, o le acomoda, o le es útil, a ninguno. Entonces es que ocurre lo que está ocurriendo con nuestra vida, con nuestras personas, con nuestra labor. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren, y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Claro, es que fíjate, nosotros en Radio Almaina también tenemos problemas, ¿no? No los quiero comentar porque en el fondo, salvando las distancias, pero claro, pero os lo voy a comentar. Nosotros en Radio Almaina estamos pidiendo una licencia de emisión y es el Estado, la Junta de Andalucía, el Gobierno Autonómico y el Gobierno Central los que nos la niegan, nos niegan el derecho a poder emitir. Entonces estamos sufriendo una burorrepresión. Hemos tenido que meternos en un tema de pleito, de juicios contra el Estado que valen miles de euros, en una economía precaria como la que llevamos, que nos cuesta mucho. Pero claro, eso que es una represión contra la libertad de expresión, porque como tú dices, nosotros tampoco nos vendemos a los intereses económicos de las grandes empresas, como ese periodismo vendido que también hay en México, ¿no? Y que con el que el poder no tiene problema, ni tienen problema los narcotraficantes, ni tienen problema los estados. Pero nosotros tenemos ese problema con el Estado, pero sí es cierto que no tenemos problema de represión por otros entes, que además la única represión que estamos sufriendo pues es eso, tener que meternos en pleitos económicos contra el Estado, gastándonos mucho dinero para intentar conseguir que nos permitan poder seguir emitiendo y poder seguir trayendo historias como esta que estamos trayendo vuestra. Pero claro, hay una diferencia. En principio, no tenemos una represión contra nuestra vida, contra nuestra seguridad personal. Por suerte, eso en el Estado español, en Europa, o por lo menos en la parte de Europa en la que estamos, todavía no hemos llegado. Los medios libres que luchamos por la libertad de expresión, ¿no? Pero vosotras hay más, estoy viendo que hay muchos más entes distintos dispuestos a dañaros y a impediros que sigáis hablando, que sigáis escribiendo, y que esa represión puede venir de muchos factores distintos y de muchos intereses distintos contra vosotras. Es una situación mucho más crítica la que viví en este caso. Los periodistas, ¿tenéis cifras de los periodistas represaliados en el Estado de México que sufren incluso con la pérdida de la vida en el Estado de México los últimos años? ¿Tenéis datos a mano sobre eso? Sí, de acuerdo a datos que se tienen y analistas de la violencia en la que está pues sumida nuestro país, más allá de los que están amenazados, en el 2023 en la lista aparecieron 9 periodistas asesinados. La mayoría, ¿de dónde? Bueno, pues tenemos Gerardo Torres de Guerrero, a Abisaí Pérez de Hidalgo, a Ramiro Araujo de Baja California, a Carlos Acosta de la Ciudad de México, Marcos Aurelio Ramírez de Puebla, Luis Martín Sánchez de Nayarit, Nelson Matos de Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara de Sonora, a Ismael Villagómez de Chihuahua. Estos son el recuento de los periodistas que fueron asesinados, y bueno, por supuesto que este 2024 también inició con una ola de violencia contra periodistas desde el primer mes del año, como fue el caso de la periodista independiente Yolanda Caballero, a quien le fue incendiado su vehículo en Tijuana, Baja California, y por supuesto que hay muchos más amenazados que desde enero pues dieron a conocer esta situación. ¿De dónde? Bueno, pues de los estados de Guerrero, de Chiapas, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Jalisco, y por supuesto que aquí es importante también resaltar que si México no tiene una guerra contra otro país, donde en conflictos bélicos pues se sabe de muchos periodistas asesinados, en riesgo, pues México sí se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sobre todo después de países en donde han fallecido o han asesinado a muchos periodistas, como sí, en Palestina, de acuerdo al informe de Reporteros Sin Fronteras. Esta organización no gubernamental pues informó que si hubo una disminución de periodistas asesinados en el 2023 con respecto al 2022, pues no deja de ser una situación donde quisiéramos que las estadísticas estuvieran en ceros, porque en el 2022 fueron 17 periodistas, pero también hay que destacar que muchos periodistas son amenazados, claro, están a veces secuestrados o desaparecidos, Y bueno, pues es una constante también el riesgo del que se ejerce el periodismo en México. Claro, porque la cifra de muertos siempre es una cifra última que las propias organizaciones, si es el Estado, si son empresas particulares, si son narcotraficantes, utilizan el matar, el asesinar a alguno de vez en cuando, pero toda la ola de meter miedo, de incendiar coches, de incendiar casas, de amenazar hijos, de amenazar familiares, etcétera, etcétera, etcétera, es parte de esa herramienta de represión y de miedo que hace que intente callar bocas y acallar conciencia. Entonces, siempre es una punta de un iceberg, por desgracia, los fallecidos, los asesinados, siempre una punta de un iceberg que puede parecernos grande o chica, dependiendo de, como tú dices, de un país democrático que encima no vive ninguna guerra, pero que esconde una cantidad de daño, de sufrimiento, de miedo, de terror debajo, que precisamente lo que busca es acallar eso, acallar boca y acallar conciencia. Entonces, sí es lamentable que viváis una situación como esa y que tengáis que acogeros y que por ejercer vuestra profesión y difundir y divulgar las necesidades de vuestras comunidades y de vuestros pueblos, pues vuestra vida tenga que ser tan, tan peligrosa en ese sentido. En ese sentido, pues bueno, en Europa, al margen de excepciones, pues no sufrimos eso. Sí, de hecho, también la organización Artículo 19, que también ha llevado un registro y un acompañamiento al trabajo de muchos periodistas, dio a conocer que desde el 2000 hasta lo que es este 2024, hay un dato de 164 periodistas asesinados tan solo en nuestro país, y de esta cifra, 44 se han registrado durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y 47 de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Entonces, de esa dimensión estamos hablando, que quisiéramos que eso, que estuviera en ceros, que ningún periodista fuera amenazado, que ningún periodista fuera agredido, pero sobre todo que ningún periodista fuera desaparecido o asesinado. Claro. Porque puede haber distintos gobiernos y parece que son más o menos progresistas, pero por el momento no están consiguiendo frenar ese tipo de represión contra los medios de comunicación, que precisamente y además siempre hay que ser consciente de una cuestión: esa represión va volcada sobre una parte fundamental pero pequeña de los que ejercen el periodismo, porque todos los que ejercen un periodismo que halaga a los poderosos, a las grandes empresas o al propio gobierno, esos no sufren nada. Ahí no hay, o sea, todos los periodistas mexicanos no están sufriendo eso. Precisamente lo estáis sufriendo las personas, los periodistas que estáis en el lado del pueblo, en el lado de los colectivos y en el lado de los derechos humanos, porque los periodistas que están en los grandes medios, en La Jornada o en los grandes medios, y que se dedican a cubrir los fastos del Estado, en plan, como se dice en España, dorarle la píldora, no sé si en México se entiende esa frase, se podría, también se dice hacerle la pelota o halagarle los gustos a los poderosos, claro, ese periodismo no sufre nada, todo lo contrario, termina siendo subvencionado, termina recibiendo gratificaciones económicas, etcétera, etcétera. Sí, pues ni más, así como tú lo dices, es un espejo de lo que vivimos en México, estas personas que nos dedicamos a la comunicación y que bueno, no somos los incómodos, las incómodas para las empresas y para los gobiernos en turno, ¿no? Para los alcaldes, en fin, que realmente la tenemos como muy difícil, pero también estamos ciertas, tenemos una voluntad inquebrantable de que la labor que ejercemos es muy necesaria y es una imperante en nuestro país. Así es de que aquí se vale de todo menos claudicar. Y pues estamos en este espacio en Barcelona, cargando baterías, cargando pilas, porque cuando volvamos a nuestro país queremos seguir del lado de nuestras comunidades, del lado de los colectivos, queremos seguir ejerciendo esta labor, pero con una cobertura de miradas internacionales sobre nuestra labor y sobre nuestras personas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, ¿y sobre qué tema estáis trabajando vosotras en estos momentos? ¿Podéis contarnos algo? Sí, nosotras estamos trabajando acerca de conseguir las concesiones para las radios comunitarias. El tema es que en México, como también escucho que aquí con ustedes, es difícil conseguir las concesiones, es difícil que el gobierno dé la concesión para que podamos operar como radios comunitarias, ¿no? Pues por todas las cosas que hemos comentado. Entonces, ahora nosotras estamos luchando fuertemente por conseguir las concesiones para nuestras radios comunitarias con el gobierno anterior no nos ha ido como muy bien, en ese sentido, y pues ahora estamos una vez reiniciando los trámites para poder tener estas concesiones. Y por un lado, y por otro lado, pues desde la radio estamos impulsando un proyecto pedagógico que tiene que ver con la difusión y la práctica de los derechos humanos, de la resolución de conflictos mediante la paz, sobre todo en contextos tan violentos como son los de nuestros espacios, desde nuestros territorios. Y bueno, todo este trabajo lo estamos realizando con niños, con niñas, con compañeras mujeres, y que estamos poniendo al aire mediante las radios todos estos procesos comunitarios y procesos colectivos que en una realidad como la nuestra se hace muy necesario volver a tejer y muy necesario fortalecer para que podamos permanecer al margen, no de la violencia, pero sí al margen de las repercusiones tan fuertes que está teniendo la violencia, sobre todo en contra de nuestras juventudes y de nuestras infancias y de las compañeras mujeres, y bueno, del periodismo y de las defensoras del territorio. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás, Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Sí, y por mi parte, bueno, pues ahora yo acabo de cumplir un mes que he llegado aquí a España a través de este programa, y estoy atendiendo, pues más bien me están atendiendo en todos los aspectos que incluye, que es este acompañamiento psicosocial, psicoemocional, el seguir en la capacitación periodística. Pero todo esto es con, y todo lo que incluye, todo esto es con la visión de cuando yo pueda regresar, pues seguirlo ejerciendo con más herramientas y con el mismo compromiso. Yo, en Cuadrante 7, pues hemos hablado del centenar o de los centenares de víctimas de desaparición. Lo hemos dicho, Jalisco, mi estado, es una fosa. México, mi país, es una fosa. Porque esto es lo que han gritado las mujeres que integran los colectivos de búsqueda, porque son principalmente madres, hermanas, hijas, abuelas quienes buscan a las personas desaparecidas. Y pues no podemos seguir desapareciendo. Es decir, con un discurso de Estado donde no se quiere reconocer este grave problema y en el que, pues en el que lo dicen las familias, donde no hay justicia, donde se busca que no haya repetición, es decir, que esto no siga alcanzando a más familias, y donde se hable con la verdad. ¿Por qué es que las personas desaparecen? El compromiso sigue siendo muy grande y pues muy firme. Entonces, cuando toque mi tiempo de regresar a México, pues va a seguir en Cuadrante 7 y en este acompañamiento, y en darle rostro, nombre a cada una de las víctimas, que así también, como decimos, no quisiera que hubiera más periodistas agredidos, violentados, amenazados o asesinados, pues también hay un compromiso de derechos humanos que es, pues, que en la cotidianidad nadie más desaparezca, que las generaciones que vienen puedan ser íntegras y bueno, pues que Cuadrante 7 siga siendo el medio de las familias. Pues sí haría falta que todo esto cesara. Sí haría falta que todo esto cesara. Pues, ¿queríais comentar algo sobre este proyecto de Taula por México? Pues sí, la tabla, pues, esta tabla por México y este programa del Ayuntamiento de Barcelona que protege a los periodistas es muy noble, es muy generoso y claro que es un gran apoyo, este respiro que necesitamos muchos periodistas, porque ya son varios los que han pasado por Barcelona a través de él. Y pues se agradece enormemente, pero pues quisiéramos más bien que ningún periodista tuviera que salir del país, que nadie fuera agredido, que nadie fuera violentado, que nadie estuviera en riesgo para poder ejercer este derecho de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que pudiéramos realizarlo con garantías. Y pues si fuera así no existiría el programa, pero existe porque la realidad es otra y no hay más que pues palabras de agradecimiento por permitir este respiro. Claro, porque es un respiro necesario, pero es un respiro que si la libertad de expresión se respetara en México, os permitiría poder seguir haciendo vuestra labor, poder seguir haciendo vuestro trabajo, e incluso si no hubiera desaparecido, pues seguro que a Celia le gustaría poder hablar de otros temas y no tener que hablar de los desaparecidos. Es lo que ocurre. Muchas veces las personas dicen, ¿y estos programas por qué hacen estos programas de denuncia? Porque ocurren esas denuncias, porque ocurren esas violaciones de derechos humanos, porque ocurren esas desapariciones, porque ocurren esos abusos de poder por parte de empresas, de grandes empresas sobre comunidades a los que se les quita el agua o se les quita la tierra. Y por eso es tan imprescindible que los que estáis en eso podáis alzar vuestra voz, y por desgracia también por el momento sigue siendo imprescindible que exista un programa como este del Ayuntamiento de Barcelona que os permita tomar un tiempo de respiro para luego volver. Nadie de los que estamos en estas cosas, ni en Granada, ni vosotras en México, nos gustaría tener que contar historias tristes por la radio, pero por desgracia muchas veces lo que nos rodea son estas historias, ¿no? Pues muchas gracias, Guadalupe, y muchas gracias, Celia, por contarnos todo esto. Mucho ánimo para el tiempo que vais a estar aquí en el Estado español, en Cataluña y por distintas partes de España difundiendo lo que estáis haciendo. ¿Nos podíais comentar un poco por encima, por lo menos parte de las actividades que vais a hacer en Granada el día 15 de junio? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Vamos a tener una actividad. Vamos a estar el próximo 15 de junio a las 12 del día en la colectiva en Calles Nazarias, ahí en Granada, con pues un diálogo que es el de México-Andalucía, miradas críticas desde los sures. Sí, y bueno, este lo hemos titulado Defensa del Territorio y del Agua, Conflictos, Memoria Histórica, Violencia y Narcotráfico. Así que si alguien está por ahí, anda por ahí cerca y quiere abrir, tejer palabra con nosotras en este conversatorio, pues les esperamos con muchísimo gusto. Y agradecerte mucho, Paco, por el espacio y pues por encontrarnos con periodistas, con gente como tú, que también está impulsando otros mundos posibles desde otra parte del mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras. Ya desde la radio nos hemos comprometido, algún compañero o compañera irá para grabar ese conversatorio, ese tejer palabras, que me ha gustado mucho la frase que comenta, y que luego posteriormente lo sacaremos, semanas más tarde lo sacaremos en una coctelera, un programa que tenemos precisamente para sacar charlas y mesa redonda. La radio nos hemos comprometido colectivamente a poder también daros difusión desde este mi programa y desde ese programa colectivo que es La Costelera, que grabaremos ese conversatorio que vaya a tener. Mucho ánimo y seguimos en la lucha, compañera. Claro que sí, Paco, muchísimas gracias también por abrir esta oportunidad para para tus colegas mexicanas y también por este interés, porque al final de cuentas, pues es importante el respaldo, la solidaridad y, como decimos, el caminar juntos, porque a veces la sociedad lo único que tiene, pues, ante tantos problemas y sobre todo en México, ante tanta impunidad, pues es las voces de los periodistas. Muchas gracias. Y como decimos en los pueblos, Paco, Zapata vive y la lucha sigue. La lucha sigue, sigue. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. Esta actividad que van a hacer Guadalupe y Celia junto con los compañeros y compañeras del colectivo La Taquiva no va a ser la única, esta actividad del día 15 de junio. Habrá más actividades durante ese fin de semana que ellas van a pasar por aquí por Granada. También queremos recordaros que Radio Almaina sigue en su campaña Radio Almaina no se calla. La Junta de Andalucía también nos persigue a nosotros, por suerte para nosotros, no con tanta saña como lo hace con la prensa en México, pero también nos persigue a nosotros no queriendo darnos nuestra licencia de emisión y amenazando con cerrar la radio. ¿Creéis que estas historias que os traemos pueden ser interesantes y merecen ser escuchadas? Pues quizás nos vendría mal que nos ayudarais, nos apoyarais, entráis en la página de Radio Almaina, buscaréis el enlace Radio Almaina no se calla y veréis cómo económicamente podéis ayudarnos a pagar los elevados costes que implica contencioso administrativo contra la Junta. Trabajo de abogadas y abogados. Para que así podamos seguir teniendo historias como estas y como las que os traímos en 2022 con Mariana y Paulina y como las otras 225 que os hemos ido trayendo nosotros desde nuestro programa y otros compañeros de la radio desde lo suyo. La lucha sigue y sigue, como dice la compañera mexicana, Radio Almaina no se calla y desde luego con vuestra colaboración será un poco más fácil. Gracias por seguir estando ahí, gracias por apoyarnos. Os animamos a participar en estos actos el 15 a las 12 en la colectiva con estas compañeras mexicanas. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.